llenó el boliche. Mará que acomodo esto. Ahí de está. De repente, nuevamente, el estudio Tribal se ha llenado de gente, como cada lunes, para traer un poco de teatro de esta escena que transcurre en la ciudad de Buenos Aires, en este caso la señorita Magrini. ¿Para qué lado nos vamos? ¿Cómo les va? Hoy traemos mucho humor a este aire tribal. Estamos hablando de un humor de bufones y estamos hablando de una obra que se llama No tan distintos, una de bufones. Y para eso estamos acompañados de parte del equipo, parte de este elenco, Federico y Leandro. ¿Cómo les va? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Muy bien, contento de estar acá y agradecidos que nos den espacio. Bueno, de nada. Bueno, entonces, cuéntenme un poco de qué va No tan distintos. ¿No tan distintos de qué? No tan distintos de ciertos sectores de la sociedad a la que los bufones hacen referencia. Ajá. Justamente los bufones lo que hacen es poner evidencia a, bueno, ciertos sectores de la sociedad que son los que están prácticamente controlando nuestro día a día, ¿no? El poder. El rol del bufón es opinar al poder. Y lo opina con su humor negro, muy sarcástico. No tiene ninguna traba para decir las cosas. No tiene conflicto. Lo único con la mirada, porque él está en contra de lo que está diciendo. Eso es lo lindo y lo terrible también. Porque él se pone en la piel de alguien, pero está en contra de ese alguien. Y lo destroza opinándolo. En este caso, en el escenario, nosotros es lo que hacemos. Siempre recurriendo al humor también, ¿no? De ese poder encarnado en los políticos, la iglesia... Claro. Militares, en el mercado de la medicina... El poder mediático también. Ajá. Los medios, sí. Sí, los que van manejando la pelota que nos manejan día a día, digo. Por eso no tan distintos a todos también. Ajá. Es un poco eso lo que estamos haciendo con los bufones, decir, oigamos todos, nos está pasando esto, hay gente que es así. Resaltando un poco la hipocresía de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Claro, tal cual. Pero, ¿y cómo lo plantean desde la apuesta? Estos bufones, ¿cuántos son en el elenco? Somos seis, ¿no? Seis. Y más el músico, siete. Somos siete, en realidad. ¿Son bufones que van a interpelar al público? ¿Cómo sería? Los bufones sí, constantemente están interpelando al público. Si bien, bueno, esto surgió en un taller que hicimos en el estudio Marcelo Savignone, de bufón. Bueno, y quedamos muy enganchados con lo que es la estética del bufón y lo que quiere contar el bufón. Y ese mismo año, fue el año pasado, y hicimos una muestra así muy, digamos, improvisada. Y bueno, en el lugar donde hicimos la muestra quedó muy copado también. Y la gente que fue, la gente también. De que eran familiares. Siempre las muestras van a familiares, que te apoyan y te quieren. Pero fue buena la devolución. Había algo, claro. Había un mundo creado porque se había trabajado. Porque nosotros nos conocemos también. La pasamos bien haciendo eso. Un poco yo creo que, perfecto, que sí. Eso, ¿no? La necesidad de decir algo, de transmitir. Y bueno, yo creo que lo encontramos. Al menos los siete que estamos en el grupo y la directora con el asistente, lo encontramos así, haciendo esto, mostrando lo que queremos decir a través de personajes como un militar, un arzobispo, una monja, una médica. Y son personajes entonces que crearon ustedes a través de un taller. ¿Y cómo hicieron para entrelazarlos en una obra? Porque de ahí hay que hacer una obra, ¿no? Que sí. Sea compacta y que tenga un principio, desenlace, final. Sí, y eso, por eso la llamamos Andrea Guerrieri, que fue el asistente del curso, la que nos vio nacer a los bufones, porque tuvimos un nacimiento, una niñez, hasta llegar a eso. Fuimos atravesando la vida y creándola nosotros. Y bueno, ella le dio el marco de obra, tuvo esa visión que tienen los directores. Sí, a la vez. El rol fundamental que tiene la música en la obra, que también les fue dando una unidad a todo eso, que capaz que separado, sin la música separado no tenía el mismo sentido. ¿Y ustedes no se conocían antes de hacer este taller? ¿No habían trabajado nunca juntos? No, nunca, jamás. No. Yo no conocía a ninguno. No. Porque también hay que organizarte con gente que uno nunca actuó, no conoce, para llevar a cabo una obra como la están haciendo. Sí. La mayoría de las veces las obras surgen de gente que ya se conoce. Sí, bueno, eso fue también. fueron eso también puede las ser ganas, eso mágico, sí, que claro, que la necesidad de hacerlo, de cada uno de nosotros de hacer eso. El amor, el teatro que sentimos, digo, al hacer, el crear, al jugar, hay mucho juego, eso es lo que hacemos en la obra. Mucho juego, los bufones están siempre en familia, entonces, poco, no quiero contar toda la obra, pero sí, al principio recibimos a la gente, el espacio es muy, no es convencional, no es un teatro, no hay un escenario, nosotros estamos en el piso, hay gradas, la gente entra y estamos nosotros en medio de la escena, uh-huh. Jugando, haciendo nuestras cosas, y bueno, después cada uno tiene su momento, como de un momento de soledad, pero todo lo va guiando el músico, todo nace de la música. O sea, que se hace un complemento importante con la música. Además del tema que estamos opinando, digamos, esto que ya dijimos, al poder y todo, eso es lo que nos une, la gente ve eso, esa unión, porque son números como separados, pero están unidos primero por el tema, por la energía, por el juego, por cómo estamos opinando. ¿Y la historia nace desde las improvisaciones que hicieron en el taller o después al pensar la obra se modificó cómo iba a ser? Las obras, cada número nace desde el taller, pero después al buscarle esta unidad también cada número individual fue, digamos, modificándose en uh-huh. pro de la totalidad, digamos. Y otros usamos, yo con el militar uso un discurso real, un discurso de un militar, uh-huh. que no quiero decir nada para que después no... Pero... Y con el tema de la respuesta del público, porque están haciendo humor, pero a través del humor una crítica fuerte, también es un poco un espejo que cada uno tiene de esos personajes bufonescos, ¿no? Y eso es lo que se ríe la gente, de la incomodidad, porque le tocas un poquito la llaga, le metes el dedo en la llaga un poquito. Te reís de la incomodidad que te da, porque no podés creer y a su vez sí, te estás dando cuenta que esa persona existe. Hoy en día uh-huh. en la sociedad. Y a su vez te reís porque no lo puedes creer lo que está haciendo. Y porque aparte de que están hablando... O lo que está diciendo. De relaciones de poder que existen en la sociedad todo el tiempo, que las tenés constantemente también. Y la contradicción, ¿no? Digo, el militar que habla que está a favor de la vida, uh-huh. Que está a favor de las políticas. Sí. Claro. Sí. Es también un poco es esa interpelación constante con el público, porque el bufón a través de la mirada, de una mirada de costado, ya que te marca que el bufón no está de acuerdo con lo que dice, uh-huh. interpelás al público. Más todavía, es fuerte eso. Claro, es como, yo estoy a favor de la vida, ¿no? Y te miro así, bueno, y causa eso, que se ríe la gente, pero porque no... Hay una contradicción en lo que estoy diciendo y la forma que lo estoy diciendo y cómo miro. Sí, un poco es lo que permite el humor, ¿no? Si no es insoportable, si no te levantas y te vas. Si no es pesado, sí. Vamos a cortar con una canción y volvemos con los chicos, seguimos charlando. Vamos, dale. ¿Qué vamos a escuchar? Mina, lo dejamos en sus manos. Thank you. Escuchamos a Morrissey, When I Last Spoke to Carol. Yo, el general de brigada, Musculoc Rabiós, me comprometo como representante de la justicia del hombre en la tierra a decir la verdad. Y es verdad, pero no toda la verdad, de que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. No es cierto. Lo absolutamente cierto es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. ¿Qué escuchamos, Magui? Y ahí tenemos uno de los bufones que resurgió así, hablando de la vida, de la muerte, Milico, ¿no? Al general de brigada, Musculoc Rabiós. Ahí va. Entonces, para los que quieran ir a ver estos bufones no tan distintos, tenemos un par de entradas para este sábado, que es a las 22 horas, en el espacio Gadí, ¿se llama? Espacio Gadí, sí. Ahí va, en Avenida San Juan, 3852, tenemos un par de entradas, así que comuníquense ya. 4864-0489-4866-1095, Sanguche, en Facebook ya está posteada ahí la data para que puedan anotarse. ¿Hay algún bufón que hoy ven en la tele, en la radio, alguna bufona que ustedes le pueden llegar a sacar algún guiño de lo que está haciendo? ¿Existen los bufones hoy en día? Hay muy poco. Por eso creo que la obra está funcionando, porque la gente no está muy acostumbrada, además, y hay muy poco de bufones. Yo, la verdad que, por suerte, digo, para mí, no tengo televisión, entonces no sé lo que pasa en el mundo este, pero te puedo decir una peli que es un bufón, que es Sacha Baron Cohen, del gran dictador, El Dictador, sí. O Borat, bueno. Y si no, Berta Togores. ¿No? Eso, un poco... Es eso. ¿Los bufones hasta cuándo van a estar? Tienen este sábado, que vendría a ser una especie de última función, pero van a seguir, ¿no? Sí, vamos a seguir porque todo surgió así. Dijimos cuatro, vamos viendo, pero la verdad que la primera función llenamos, la segunda llenamos, la tercera había gente en los pasillos, uh-huh. Así que sí, viene bien, y eso quiere decir que todo el trabajo que venimos haciendo... y el amor que le ponemos al teatro está dando resultado, al menos la gente le interesa, así que vamos a seguir seguramente. Mucha iniciativa y mucho empuje, porque ya les digo, no es tan normal que desde un curso salga esta iniciativa y estas ganas de montar la obra que se hizo en la muestra, así que buenísimo. Sí, mañana es ayer a las 8 de la mañana, ponele, pero y todos con amor, sí. Todos alegre. Un domingo hicimos una flor de ñoqueada y ensayamos y después comimos todo como una gran familia que somos, ¿no? Porque es un domingo juntarse. Sí, ¿y cómo se... la organización a nivel producción? ¿Hay alguien que banca la parada? ¿Hay un productor? ¿Hay una productora? ¿Se juntan entre ustedes? ¿Los vestuarios? ¿Cómo resolvieron eso? Cada uno se ocupó del vestuario. Sí, ¿no? El vestuario cada uno, y después, bueno, lo demás entre todos, colectivamente, ¿viste? ¿Cooperativa? Cooperativa, sí. Ahí va. Así es. ¿Eso qué es? Tener el contacto del teatro que les da la confianza para ustedes de arrancar, y de ahí, una vez que se empieza a generar algo de dinero, empezar a repartirse en forma de igual, me imagino. Sí, en forma igual, se ponen puntos, uh-huh. Y tenés un punto para la dirección, un punto para la producción, los actores, cada uno tiene lo mismo, todos cobramos lo mismo. Uh-huh. Que igual, digamos, se deja generalmente para la cooperativa, ¿sabes? Que alguno quiera la plata, pero ninguno hacemos esto por el dinero, así que... Ah, bueno, eso es interesante saberlo, porque tal vez que, esto está generando un fondo para que la compañía siga creciendo, entonces... Es la idea, ya se está pensando en renovar, sí. En hacer cosas nuevas. Seguir modificando cosas, sumar más bufones. Ah, buenísimo. Estamos abiertos, y esto del dinero que quería recalcarlo, eso, tenemos como una política que el que no tiene plata nos dice sinceramente, che, no tengo. No queremos que nadie deje de ir al teatro por la plata, justamente estamos haciendo esto para cambiar un poquito la forma de ver las cosas, que hoy todo vale por el dinero y hay cosas que son más importantes que eso y más placenteras. ¿Hay un Facebook? ¿Hay algún contacto? Sí, pasen el Facebook, así si este sábado viene a ser como una última función, pero hay una promesa de que se agreguen más funciones. Sí, sí. ¿En el mismo lugar sería? En el mismo lugar por ahora, o si no van a ser informados por vía Facebook, como decís, por la página. Que ¿cuál ahí es vamos, la página? Vamos subiendo. No tan distintos, una de bufones es la página. Ahí va. En Facebook. Bueno, bárbaro. Entonces este sábado, para los que quieren ir, tenemos un par de entradas. Ahí en Espacio Gadi, Avenida San Juan, 3852. También tenemos otro par de entradas que nos quedan de los martes del Teatro Sanitario de Operaciones. Las cuatro invitaciones de Brejo. ¿Eh? Bueno, TAC, TEC. TCO. TCO. Teatro Sanitario de Operaciones. Es ahí en el IMPA, Querandí, 4220. Quedan 10. Y sí, tenemos entradas para mañana martes. Mañana es la anteúltima y el otro martes es la última del TCO de las cuatro invitaciones sobre Brejo. ¿Cómo hacemos? Porque está llamando mucha gente y ahí lo vemos a nuestro coordinador de aire. A cuatro manos anotando. Hacemos un sorteo, le pedimos un contacto y después lo llamamos a la gente, ponemos una canción y después lo decimos. ¿Hacemos un sorteo? ¿Hacemos un sorteo? Sorteo. Y sí, ¿no? Sí, sí, ¿tiene sí, una canción sí, cortita claro. ahí, mira, para poner? La raza, los bufones. Bueno, así que ahora vamos a escuchar una canción, lo despedimos a los chicos y hacemos el sorteo al final. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias por el espacio y por darle este espacio al teatro. Y bueno, agradecer a todo el equipo, a Marcelo Señone, bueno, a la escuela, al Belisario, a Luciano Cohen y a ustedes. Che, ¿el músico o la música que hace los temas en vivo? Esteban Paladino, la música la creó él, la generó él, nació de él y nos hizo muy bien, nos nutrió muchísimo y es muy importante el músico. Es un personaje, es un bufón más. Es un bufón más. Es un bufón más. La verdad que sí. ¿Usted fue a ver la obra, señorita Simpson? No, le vamos, le vamos a descontar el sueldo. No, es que justo el sábado ya quedaba de ir a ver otra, así que este sábado voy a ir a verlos. Muy bien. Bueno, vamos muchas a gracias, la música, chicos. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes.